Viste que cuando vas al cine a veces ves una peli de superacción o una comedia divertida y terminás de verla, salís, vas a comer la pizza y hablas de otro tema porque nada, la película no dio para mucho más que para verla. Y en cambio, de pronto vas a ver a veces alguna película que es un drama con un planteo mucho más profundo que te ayuda a pensar o que te hace pensar y salís de la película y hablas, comentás lo que te pareció, lo que entendiste. Bueno, la liturgia de este final de ciclo litúrgico, el domingo que viene es la fiesta de Cristo Rey, se cierra un ciclo litúrgico, nos habla de temas para pensar. Habitualmente la liturgia es fácil bajarla a la vida cotidiana y el mensaje del Evangelio tiene que ver con nuestra cotidianeidad. No digo que el de hoy no tenga que ver con nuestra cotidianeidad, pero en realidad finalmente tiene que ver, pero no de un modo tan inmediato. Porque nos hablan de cosas para pensar, nos hablan de lo definitivo. ¿Y qué es lo definitivo, lo último, lo final? Lo que es más esencial en la vida de un ser humano. Justamente lo más valioso, lo más importante, lo que no debería ser valioso hoy y mañana dejar de tener valor, lo definitivo e importante, lo esencial, es lo último. Y entonces, ¿para qué vale la pena hablar de lo último, de lo definitivo, de lo que dura y vive para siempre? Bueno, para ver si en la diaria, en todos los días, estamos atentos a vivirlo o no. Y entonces tenemos nosotros un doble registro de vida. Uno que tiene que ver con el corto plazo, en el sentido de lo que hay que hacer hoy, qué van a comer después de ir a misa, de venir a misa, mejor dicho, qué van a ver si se van al cine, cosas de hoy o de mañana, a ver lo que hay que hacer, la tarea que tenemos que completar para el colegio o la cuenta que hay que pagar. Y hay otro registro que ya no tiene que ver solo con el mediano plazo de las vacaciones o del año que viene, sino es un registro que tiene que ver con lo último, con lo definitivo, con lo que dura para siempre. Uno no puede estar todos los días pensando en este registro tan esencial de la vida, pero valdría la pena que alguna vez cada tanto podamos recuperar, en medio de tanta apuro, fragmentación cotidiana, recuperar, a ver, yo qué es lo más importante de mi vida, lo definitivo. La escena del Evangelio de hoy es la secuencia casi inmediatamente siguiente al Evangelio del domingo pasado. El domingo pasado ustedes recuerdan que Jesús elogiaba a una mujer viuda, muy humilde, que ponía 2 monedas de cobre en el tesoro del templo. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Hay un pasaje después de ese y antes de este donde Jesús dice a los discípulos, de esto que ustedes ven, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo se destruirá. Y Jesús está en el año 30-33 anunciando un acontecimiento histórico que ocurrirá en agosto del año 70. ¿Cuál acontecimiento? La destrucción del templo. En ese momento, los romanos incendian la ciudad, destruyen la ciudad de Jerusalén, se desata una enorme persecución de judíos y de cristianos. Son deportados, vendidos como esclavos, masacrados. Y además de incendiarse la ciudad, se destruye el templo. El templo, simbólicamente, en todas las religiones, representa lo eterno, representa lo definitivo. Y por eso es que las grandes religiones construyen enormes templos, porque son figuras simbólicas de lo que no es caduco, de lo que no se arma hoy, mañana se destruye, sino lo que dura para siempre. Que Jesús dijera que de eso que estaban viendo no iba a quedar piedra sobre piedra, sino que todo se iba a venir abajo, es tremendo. Está expresando con esto Jesús lo que de hecho ocurrió en el año 70, que fue el fin de una era, el fin del judaísmo del templo. Nosotros podríamos decir es el final del Antiguo Testamento, es un final de época, y como todo final siempre da luz, genera, abre un inicio nuevo, un comienzo nuevo de la vida. Y por eso entonces Jesús, ahora sí, voy al texto de hoy, empieza con un género literario, con unas comparaciones, un género literario que se llama apocalíptico, a describir el final de esa era. Utiliza imágenes cósmicas, se van a producir un montón de fenómenos aterradores, cósmicos, que en el fondo son nada más que una imagen literaria para decir, hermano, se pudrió todo, o sea, acá se acaba todo. Porque de hecho así era vivido por los judíos y cristianos de esa época, cuando además está escrito el Evangelio de Marcos, año 70. Entonces, hay un montón de fenómenos cómicos que dicen, se termina todo, y después dice, y ustedes verán al Hijo del Hombre venir glorioso desde el cielo, y Él convocará a sus ángeles para que ellos reúnan a los elegidos de los cuatro puntos cardinales. ¿Qué es esto? Bueno, Jesús, el glorioso, el resucitado, está presente en medio de la comunidad. Ángeles significa angelos, significa mensajeros. Jesús va a enviar a sus mensajeros a los cuatro puntos cardinales para anunciar la buena noticia del reino. Comienza una historia nueva. De esto está hablando Jesús. Esto ocurrirá antes de que se acabe esta generación que está ahora escuchándome, dice él. De modo que todos estos que lo estaban escuchando en ese momento, tiempo después, van a protagonizar estos acontecimientos finales. Como digo, por un lado finales, por otro lado iniciales de una nueva etapa. Y por eso, cerrando un año litúrgico, la Iglesia quiere que nos pongamos en contacto con nuestros propios finales, porque son inicio de una etapa nueva. A todos nos cuesta asumir nuestros finales de época o de era o de tiempo. Nosotros estamos viviendo, desde el punto de vista social y cultural, una época bastante complicada, donde los valores de ahora no son los de antes, donde el modo de convivir ahora no es el de antes, donde hay la religiosidad ahora no es la de antes, y los padres, los mayores, digo, se confunden. Hay mucha incertidumbre, mucho temor, por eso hay un montón de mensajes de final de los tiempos, apariciones de la Virgen, mensajes secretos. Bueno, todo esto es zaraza, digo yo, en el sentido de decir, esto es miedo y racionalización del miedo. Si no sabemos qué va a pasar en el futuro, entonces se acaba el mundo. Nadie sabe el día ni la hora, dice Jesús. No conviertas tus temores, como vos no sabes vivir lo que está ocurriendo, no clausures tipo total de la cuenta, ¿no? Ya no hay más historia, a partir de ahora viene el final del mundo. No es así, nadie lo sabe. Y entonces el desafío de una época final es cómo abrirnos a lo nuevo. Cuando los chicos terminan la primaria, las agarra a lo mejor el quickie de entrar al secundario. Cuando terminan el secundario, no tienen la menor idea que estudiar, y ahí están 2 o 3 años pensando, van, ensayan, facultad, cambian de carrera. Cuando terminan la carrera, tienen que salir al mundo laboral y armar su proyecto ya más definitivo, ennoviarse, armar una familia, y todo esto genera mucho temor también. Y vamos avanzando en la vida, y cuando las personas que ya formaron su familia ven que sus hijos se van porque arman su proyecto, ya son grandes, se casan o se van de su casa, bueno, volver a encontrarte solo con tu pareja después de tantos años, empieza una etapa distinta. Y ya vas envejeciendo y empiezan los problemas de salud más recurrentes, y ya no sos la joven de antes y tenés que ir al médico mucho más seguido. Bueno, hay un montón de finales de época, de era, cambios de trabajo, mudanzas, en algunos casos, cosas más dolorosas todavía, más finales, como por ejemplo la ruptura de un matrimonio, un divorcio definitivo, o ni hablar de la viudez, donde alguien se queda viudo y tiene que despedirse para siempre de su matrimonio. Bueno, hay distintas situaciones en la vida que representan un final, como diciendo, esto que estuve viviendo hasta ahora se terminó. Y entonces la historia siempre camina hacia adelante, la vida siempre se manifiesta hacia adelante. Y lo de adelante, lo porvenir, lo desconocido, un poco de temor nos da, porque para ir a lo que no conocemos tenemos que ir por lo que no conocemos. Y entonces, frente a esos momentos finales de época, de era, de ciclo en nuestra vida, a veces tenemos actitudes como regresivas. Frente a nuevas situaciones, nuevas responsabilidades que están hacia adelante, nos agarra las ganas de retroceder y volver para atrás, cosa que no se puede. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy y qué nos dice en esta situación del final de nuestras épocas y de nuestros ciclos de vida? Que siempre adelante habrá más vida. Y cuando digo más vida, digo más plenitud de vida. Del punto de vista humano y hasta biológico, es verdad que hay una curva ascendente que llega hasta determinada edad, parecida a la que tengo yo más o menos, y después ya empieza la declinación de la salud, de la memoria, de, en fin, de tanta cosa, de lo profesional. Pero del punto de vista espiritual, hacia adelante nunca se declina, la invitación de la vida es a avanzar, a crecer, a recibir más vida. De modo que aún una persona anciana no es que se le está acabando, a ver, con el reloj biológico se le acaba la vida, pero en realidad está llegando a un punto último donde se va a abrir la plenitud máxima y definitiva de la vida, que es la vida eterna. Y entonces fíjense, si es verdad que cada tanto se cierran ciclos de nuestra vida, que va desde algo tan chiquito como terminar preescolar y entrar a la primaria y así hasta la última etapa de la vida, siempre hacia adelante hay más vida que se nos concede y esto implica un mayor rango de responsabilidad. Hacia adelante, Jesús les dice, verán al Hijo del Hombre, vendrá el Hijo del Hombre. Ustedes serán protagonistas del resucitado vivo, presente, glorioso entre ustedes y el anuncio nuevo ahora del Evangelio. Así que para nosotros ir hacia adelante en la vida significará darnos cuenta que se nos concede más vida, más respuesta, más responsabilidad frente a esa vida que se nos concede y entonces necesitamos aprender a cerrar ciclos, hacer como el duelo, si quieren, de etapas de la vida que se terminan y aún, como dije, en situaciones que son de verdad dolorosas, como puede ser la viudez, una pérdida de un hijo o un divorcio como definitivo, aún, digamos, perdiendo vida, hacia adelante se me concede vivir una nueva oportunidad de vida que necesito justamente protagonizarla. Así que qué lindo sería que avanzando, creciendo en este camino de la vida, estemos en contacto no solamente con la cosa cotidiana que tenemos que disfrutar y también cargar como responsabilidad, sino que también aprendamos a cuidar, a preservar, a desarrollar, a tomar contacto con lo definitivo. Y lo definitivo es la vida eterna, me refiero, es la vida vivida en Dios y con la comunión de los santos. Es decir, lo definitivo es la fe, la experiencia de estar cerca de Dios y de estar lo mejor que podamos en comunión de amor con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos. Esto es lo que no podemos descuidar. Esto es lo que perdurará para siempre en el cielo. Así que bueno, cerremos este año litúrgico, lo haremos el domingo que viene con la fiesta de Cristo Rey, y tratemos de esto, ¿no? De agradecer a Dios que ya no somos los que fuimos. ¿Y por qué lo agradecemos? Porque podremos ser lo que seremos, si es que nos animamos a ir para adelante y protagonizar la nueva etapa que nos toca vivir a cada uno de acuerdo a la edad que tenga.